sobre la detención de les compañeros Mónica y Francisco. A 100 años del golpe represivo del Estado de Chile hacia les anarquistas y al movimiento social conocido como el Proceso de los Subversivos. A 100 años del ataque y asalto a la FECH en Santiago y a la FOM en Punta Arenas, ambos golpes represivos que significaron encarcelamiento y muerte de compañeros y compañeras. A 100 años, seguimos aquí y atravesamos una vez más un proceso que compromete la libertad y el bienestar de compañeros anarquistas. El Estado, una vez más, busca instaurar un enemigo interno que justifique su nefasta presencia e imponer sus acuerdos nacionales que sabemos son perpetuar este régimen. Anarquistas y mapuche han sido los favoritos de esta criminalización, pero ambas resistencias continúan su digna lucha, demostrando ser enemigos poderosos e implacables. A pesar de conocer la brutalidad del Estado, de la clase dominante y de los grupúsculos fascistas, no caeremos en el miedo inmovilizador en el que pretenden envolvernos. No criminalizaremos nosotros mismos nuestras ideas, prácticas ni vínculos. No retrocederemos ni nos dividiremos, todo lo contrario. Seguiremos profundizando nuestro accionar. No cerraremos la celda por dentro. Somos y seremos anarquistas. Y contamos con una gran variedad de herramientas disponibles para la lucha según la ocasión lo merite. No hay anarquistas buenos y anarquistas malos. Quienes luchan con sinceridad son nuestros compañeros, por lo que nuestra solidaridad estará ahí presente. Mónica y Francisco no son personajes lejanos ni protagonistas de una serie de acción. Son compañeros de carne y hueso, enfrentando lo peor del sistema carcelario, y son partes de la actual revuelta y de una lucha antigua y mayor que les incluye dentro de las comunidades y grupos humanos que luchan por liberarse de las opresiones y jerarquías. El silencio es parte de la derrota, y hoy las cacerolas, las barricadas y las palabras suenan fuerte. Julio Rebocio, José Domingo Gómez Rojas, Santiago Maldonado, y todos y todas las asesinadas por el Estado presente. Mónica y Francisco a la calle. Mónica y Francisco a la calle. Mónica y Francisco a la calle. Mónica y Francisco a la calle. Mónica y Francisco a la calle. Mónica y Francisco a la calle. Calle. Asamblea anarquista autoconvocada de Valparaíso.